La siguiente canción no se la voy a explicar porque yo no la entiendo tampoco. Se llama Conchalovsky hace rato que no monta en Lada. Bueno, tiene que ver con el Festival de Cine. Ya no podré leer más ningún libro de esos, de Editorial Raduga, de Editorial Progreso. No podré disfrutar más de aquel tío Estiopa, de estatura increíble y tan horrible ropa. No te puedo negar que los ojos me arden, Mayakovsky ya deja reptar a los cobardes. Y no podré tomar el té negro en las tardes. El teatro Balchoy aún no ha sido saqueado. Hay noches de Moscú, crimen organizado. Los estudios Mosfilm seguro que han cerrado. No me volveré a emocionar con Siberiada. Conchalovsky hace rato que no monta en Lada. No podré disfrutar de aquellas olimpiadas, con los soviets ganando todas las medallas. La Kazankina grita no me dejen sola. Sergei Bubka se venga, toma Coca-Cola con Salenko que juega en la Liga Española. Alguien a mí me preguntó si me había leído El Capital. Sí, pero a mí no me gustó, pues la heroína muere al final. En fin, que no me gusta tanta economía novelada que escribió el tal Carlos Maras. Ahora que los censores no pichean bajito, ya podemos burlarnos de sus muñequitos. Ahora que los ministros cambiaron las banderas, podemos hablar mal de su industria ligera. Hoy que llevo en la frente el cuño del vencido y me acusan de muros que al fin se han caído, puedo ser posmoderno, perder el sentido. Renegar de las utopías en que creo, o ensañarme con toda la ley y el deseo, con la momia de Lenin y su mausoleo. Hoy que solo del vodka queda la resaca, yo me niego, amor mío, cambiarme la casaca. Hoy que los consomoles van pasando de todo, abrázame mi China y no me dejes solo. Y mientras Fukuyama repite iracundo que estamos ante el fin de la historia del mundo, mi amigo Benedetti abre el tomo segundo. Si me había leído El Capital, sí, pero a mí no me gustó, pues la heroína muere al final. En fin, que no me sirven esas novelitas de tres tomos que escribió el tal Carlos Maras, que escribió el tal Carlos Maras.